Este espacio es presentado por La Nueva Esperanza, Primero de Mayo y Raúl B. Díaz, sucesores de Hilda y Miguel Gancedo Altamiranda. Una visión cristiana de la realidad, con el padre Iván Besich. Hoy martes 18 de mayo, continuamos entonces un poco analizando esta doctrina del socialismo que nace como una ideología y que después se encarna de distintas maneras, de tal modo que hay muchas clases de socialismos. Algunas de las cosas socialistas son comunes a todos, por ejemplo, y muchas cosas son muy sanas, muy buenas. Por ejemplo, la comprobación de una situación de injusticia, la miseria de los sectores más desprotegidos de la sociedad, la explotación de los trabajadores por los empresarios. Esto lo ven desde todas las corrientes políticas, no solo los socialistas, pero ellos un poco llamaron la atención junto con la Iglesia. La Iglesia siempre fundó colegios, organizó instituciones para defender al pobre, al huérfano. Precisamente este es el mandato ya del Antiguo Testamento, de la Biblia. Pero todos los socialismos comparten esta preocupación por la injusticia, por la miseria de los sectores más desprotegidos. También comparte con la Iglesia la crítica al sistema capitalista liberal, al que consideran responsable de esta situación de injusticia e incapaz de solucionarla. Para el socialista, el sistema capitalista es perverso, no tiene remedio. Para la Iglesia, el sistema capitalista es malo, pero si el hombre cambia, puede usar bien su capital, su trabajo, sus bienes. También el socialismo dice que el valor de la persona humana como ser libre y responsable muchas veces es solamente materialista. En esto disentimos. Para casi todos los socialismos, la persona humana es un animal más evolucionado, es materialista. Lamentablemente para el socialismo, que no haya entendido bien qué es un hombre. También el socialismo exalta la igualdad como valor fundamental de la vida social. Nosotros decimos que no podemos ser iguales, sino que cada uno tiene que ser merecedor de bienes en la proporción en que aporta al bien común, pero que todos, aún los últimos, tienen que tener lo mínimo para vivir. Ellos muchas veces quieren igualar, quieren poner las mismas cantidades fijas. También en la concepción del trabajo como origen de todo valor económico, el socialismo coincide en todos los socialismos, lo único que vale es el trabajo. Nosotros decimos que primero es el trabajo y que después también el ahorro, es el capital, pero un capital sano, no un capital robado, un capital que hace solamente juego con el hambre, con la pobreza de los demás. También los socialistas tienen en común el ideal de una sociedad justa e igualitaria en lo que está subordinado a lo comunitario. O sea que el ideal es lograr una comunidad igualitaria. Y finalmente, los socialistas consideran al Estado como responsable de la comunidad, para lo cual debe ser un Estado poderoso, capaz de planificar la vida económica, de controlar la educación, los servicios de salud, la política. Y en esto es lamentable, porque la mayoría de los socialistas caen en el estatismo, porque quieren imponer una igualdad, quieren mantener, no dejar libre el liberalismo que explote a los demás, entonces quieren controlarlo desde el Estado. Pero resulta que el Estado enseguida se vuelve partido político, el partido político enseguida se vuelven punteros, enseguida se vuelven corruptos y terminamos mal. Entonces el estatismo termina siendo la explotación de los pobres, de la clase media y con el ideal de que todos participen de los bienes comunes, Sin embargo, terminan excluyendo a todos los que no piensan como ellos. El estatismo es un grave mal que aqueja al socialismo. Los fundamentos entonces que los unen a los socialistas, todos tienen algo parecido, es marcar que en el mundo hay una situación de injusticia, marcar que el sistema liberal y capitalista es malo, marcar que el valor de la persona humana, aunque sea libre, sin embargo, es puramente una concepción materialista, marcar que la igualdad es el ideal de la política, la igualdad entre todos los ciudadanos, y medio lo vuelven uniformidad, marcar que el trabajo es lo primero por encima de otros valores, marcar que la sociedad justa e igualitaria tiene que ponerse al servicio de la comunidad. Y finalmente, para lograr todo esto, exigen que el Estado sea el dueño, el Estado. ¿Y quién es el Estado? Y el Estado lo forma el partido político dominante, porque no hay un Estado permanente anterior, sino que el Estado va cambiando de acuerdo a las últimas elecciones. Hay un grupo de socialistas que son democráticos, no son muchos, que son democráticos, que van a competir, a compartir ideas, a confrontar ideas, pero la mayoría de los socialistas suelen ser muy poco democráticos, suelen exigir el poder, la fuerza, la violencia para imponer sus ideas. La doctrina social de la Iglesia frente al socialismo, yo marqué un poquitito ahora mirando cómo eran los socialismos, pero la doctrina social de la Iglesia está en contra del socialismo, sobre todo el socialismo marxista. Así, por ejemplo, ya León XIII, en la Rerum Novarum, en 1891, se queja de que el socialismo suprime la propiedad privada y impone la lucha de clases. ¡Qué barbaridad! Este es el fundamento del socialismo marxista, sobre todo de Carlitos Marx. Entonces, Juan Pablo II, refiriéndose en la Centesimus Annus a lo que había dicho León XIII en la Rerum Novarum, dice que el socialismo supo valorar justamente el peligro que presentaba para las masas, ofrecerles el atractivo de una solución tan simple como radical de la cuestión obrera, que era darles la igualdad de oportunidades, pero imponer esta igualdad de oportunidades por la violencia, por la absoluta imposición estatal. También en la 40º año, el Papa Pío XI analiza la transformación del socialismo, distinguiendo claramente lo que ya dijimos, la rama más violenta del comunismo y la rama más moderada, es decir, el socialismo más o menos aceptable, respetuoso de las personas, no violento. Esta corriente histórica asume diversas formas bajo el mismo vocablo. Socialismo, un solo vocablo, pero significa distintas corrientes históricas. Según las corrientes y la cultura, aunque ha sido y sigue inspirada en muchos casos por las ideologías que son incompatibles con la fe católica, con la doctrina católica. Por ejemplo, el socialismo tiene, ya es clásico esto, desde Zapatero hasta Don Lagos, aquí enfrente, hasta bastante Lula, hasta Don Kirchner, todos ellos tienen influencias socialistas. Entonces, tiene una actitud anti-iglesia, le molesta a todo lo religioso. Son favorables al aborto y al divorcio. La vida es, cada uno hace lo que quiere con la vida del otro. Divorcio no importa mucho la familia, la homosexualidad. En esto tendrían que ser liberales, y son pavotes porque son socialistas, ellos tendrían que oponerse a la homosexualidad, que es antinatural. Después, por ejemplo, suele ser bastante condescendientes con la droga. En esto también tendrían que ser liberales. Los ricos, los liberales, están en esto de admitir las drogas. Ellos, en cambio, distinguen entre adictos y consumidores. Adictos, los que viven de esto, y consumidores, los que ya están dominados, tipo Maradona. Y consumidores, los que usan un puchito así, un porrito de casualidad. Entonces, permiten la droga a cierto nivel. Y después admiten la violencia en algunos casos, por ejemplo el caso del Che Guevara, y admiten la violencia interna, por ejemplo, como en la universidad es socialista la idea de la reforma universitaria, donde la masa de los estudiantes elige a los profesores, impone los días de clase, impone los programas, o sea, da vuelta un poco el caballo, lo pone detrás del carro, y entonces, así como antes la universidad era más bien conservadora, ahora la universidad quiere ser socialista, quiso ser socialista, porque en realidad el fracaso, la decadencia de nuestra educación en Latinoamérica, influenciada por estas ideas, lleva ahora a una reacción muy lamentable, que para entrar a la universidad tenés que pelearte durante 2 o 3 años, hacer cursos de ingreso y haber perdido tiempo durante 5 años en el secundario. Esto también es consecuencia de las ideas populistas, socialistas, que no se han preocupado en ordenar la sociedad de acuerdo a las responsabilidades, procurar emparejar la sociedad, hacer que todos sean iguales, cuando esto es antinatural.